porque mis ojos están siendo abiertos. Descenderá de esa dimensión y al sonido de la final trompeta se levantará. Este es el tiempo de la manifestación del Elías prometido, con una doble porción está dando esa gran revelación que su novia necesita.